siempre quise ser maestro en el arte de amar. Yo que siempre busco flores cuando echo a caminar. Cada vez que abro la boca sube el pan. Cada vez que abro la boca sube. Sentido costalero de mi olvido, un abrazo al por mayor y echo a volar. Aletargo mis sentidos costalero de mi olvido, un abrazo al por mayor y echo a volar. Cada vez que abro la boca sube el pan, cada vez que abro la boca. Antes que el gallo miré al cielo y pude ver vestir de blanco a la noche para abrazar otro amanecer. Me levanté antes que el gallo miré al cielo y descubrí